borracho, moloco. Voy al casino, a la Vegas. La fichita al 7, me voy a jugar. ¿Cómo se llama esta chica que hacía la propaganda del choc? ¿Choc? ¿Choc? ¿Choc? ¿Choc? La que dice... Esa misma, sí. Porque había dicho que en las últimas elecciones le rompieron el... el kirchnerismo, por ejemplo. La que dice... Esa misma, sí. Ah, la Susana Jiménez. Ah, la Susi. Vino a Vegas, Susana Jiménez. Y está allí en la portada de la capital con la bola en la mano. Tóquenlo, tóquenlo. Sí, pues, no, apreten, apreten. Apreten. Vino a Vegas. Vino a Vegas. El único lugar in the world que hay que ir. Bueno, ¿cómo no le invitaron a Mónica Gutiérrez, que es de Rosarino? Que se corta el pelo tan lindo. La chica mona más vieja del mundo. ¿Qué chica mona? Toda mujer tiene una loba en el interior. Voy al casino, a La Vegas. Puig, Arturo Puig, estaba con las chancles. Le va a tener que pagar los derechos a Polanca, el de Productivo y Joe. ¿A quién le pagan los derechos? Sí, a la familia de Polanca, a Nancy Anka. No, pero ¿quién se lo paga? La discográfica. ¿Cómo le fue a Vanina la semana pasada? Y bien, bien. Lamentablemente le fue... No, no quiero tomar partido por ninguno de los participantes. ¿Cómo pero... lamentablemente? Sí, no, no. Que... quedó un poco pegado, le voy a decir. Parece que no corresponde. ¿Tuvo mala suerte esta mañana? Sí, ya me caí de la escalera. No, me dio. Sí. Pero le podemos asignar a la torpeza propia un martes 13, bueno. Florencia. Hoy no es martes, ojo. Ojo, le advierto por si no se han dado cuenta. Gloria. No, hay una persona que reza, tiene un, no sé bien a qué deidad le reza. Gloria Gerber. Sí. Gloria Gerber en las alturas. Y yo le creo tan fervientemente. Tóquenlo, tóquenlo. Él tiene como un extra. Tú en la primera. Donde esté, donde sea que. Que donde fuera que sea, donde fuera que esté. Son pruebas que el destino pone para la fe de uno. Pero yo me mantengo incólume. ¿Y eso? ¿Y igual? ¿Cómo no? Vos me tenés que dar muchas explicaciones a mí para bajarme la velocidad 40, ¿viste? Me tenés que dar muchas explicaciones. Él manda una carta siempre, porque no por sé. Por las dudas no está. Algo escrito, él me va por escrito. No. Muchachas, les quiero decir algo. Bueno, agarradas las chicas ahí bailando en el caño. Che, después sacan los postes y la gente no sabe para qué calle ir, sí. Por favor. Ahí, vos fijate, vos estás dando en el clavo. Macri, se cayó el poste, Macri. Son las chicas estas que están subidas. A lo mejor le interesaría estudiar para policía. Los adolescentes son complicados, es la pregunta, o los adultos son los complicados. Un corte, una quebrada, y seguimos con la marca de la almohada. Somos lo más maravilloso y los hinchas, todo lo que valen, y vamos a ser grandes y gloriosos en el mundial, y no, yo quiero jugar al fútbol. O sea, como corresponde, o sea, es justipreciando esa clasificación. Sí. Qué palabra que usó, Juan, y qué bien, me gusta que uses esa palabra. Estaba pensando, y justipreciando los datos del tiempo. ¿Cómo hubiera titulado usted, Juan? Justipreciando las eliminatorias. La que habló también de fútbol fue Florencia Kohl. Justipreciando la selección también, claro, ¿eh? ¿Cómo sí, no? Sí. No, que me la echó. No, hay 22 rojo y 22 negro. ¿Cómo 22 rojo y 22 negro? ¿Cómo que no? Sí, 22 rojo y 22 negro. El 22 el loco salió. Marcelo Bielsa. Están el ídolo más grande de Newell's Old Boys. Sí, quedamos con Estadio Pachu Peña. No, después tenemos a Vitetti. No tenemos idea de quién es y dudo que aparezcas. Si quieres le doy un poquito de tiempo. Sí. No. Le doy tiempo hasta que, digamos, hasta que Central saque una estrella de fútbol mundial, digamos. Porque no, hay 22 rojo y 22 negro. El 22 el loco salió. Solo, solo, como loco. Fierro, deja ir a la cancha. Claro, no, deja, papá, voy yo. La gente está así de la recida. Repollo, el violeta, ¿cómo se llama ese repollo? Repollo colorado. Repollo colorado, bueno, no me acordaba del color, discúlpeme, soy un poco daltónico cuando estoy dormido. Deme 2 kilos de zapallito. Un cuarto de frutilla. 1 kilo of potatoes. Con una lechuga, un pedazo de zapallito, ¿por qué no también? Pablo. Vos, claro. Perejil. Pablo. Vos, claro. Perejil. Un cuarto de frutilla. ¿A quién corno le encajo estas manzanas podridas? Al que le gusta el durazno que se aguante la pelusa. Yo tengo un amigo que se comía las uñas hasta casi la cutícula. Bueno, se metía en la boca eso y comía pedazos de mano. Claro, el chicle puede salvar una vida. ¿Cuál hierbabuena? La hierbabuena es la planta parecida a esa, la menta. Ah, no, pensé que estaban vendiendo otras cosas allí en la Semana Verde. De todo va a encontrar. Hoy nos mandaron esta linda tortuga. No quiere salir. Yo la le pego, la golpeo para que salga y se mete cada vez más adentro. No. Déjela ahí. Déjela tranquila. No le meta esas cosas. ¿Qué haces? Una lapicera. A ver, pásame la lapicera. Que yo cuando entrenaba a mi tortuga. El conejillo de Indias está fuera de convenio. Sí, pero acaba de decir que usted lo pasó por el lavarropa, Gergo, por favor. No, pero ¿qué es conejillo de Indias? Está fuera de convenio, es como los empleados fuera de convenio, no lo protege el sindicato. Ahora lo vamos a sopapear, a tirar contra el piso. De rompe y porrazo. Paquetes de cigarrillos cerrados y no le van polillas. ¿Qué paquetería, me encanta? ¿Vio? Mucha suerte. 10 millones. Un tema inédito de Michael Jackson llamado The Pencil is Blue. This is it, algo así. Está bien, pero yo no sería un teletrabajo, sino un cama trabajo, supóngase. Aptitudes físicas y psíquicas. Ahí no estoy segura. Tengo que contarles algo, tengo que decirles que uso Viagra. Eso mismo, yo pensé que iba a decir el viernes. ¿Cuándo? A la 1:30 de la madrugada. Aloha, alojamiento. Juani, elija el modo. Usted simplemente tiene que elegir el modo a gusto y piachero. Porque después no va a saber dónde ponerla, Juani, le digo, ¿eh? Que necesita el Viagra para poder mantener activa su vida sexual. No es ilusión, no le van a poner 10 en todo a usted, por más que intente. Sí. Pero se usa ahora para salir a bailar, ponerse anteojos de sol. Sí, claro. Está a la última moda. De color. De color también. Fumados. Así que van cuando va fumado, de... claro, para. No, bueno, yo entendí otra cosa, Juani, por favor, no me asuste. Puede conseguir la hierba buena, esa que a usted le gusta. De rompe y porrazo le decían a usted así de cuando era chico. Y Vanina Canepa, que está llorando de la risa ahora. Tranquilícese, Vanina, saluda aunque sea. Hasta mañana. Bueno, que la pase bien. No. Es como el tango, digamos, no nos une a lo mejor el amor, pero sí el espanto.